Dame tu reloj, pastora, dame tu reloj. Es nuestra cita para el recuerdo. 1:31 minutos. Para cantarle al amor. Desenvolvando discos. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. Una vieja historia en un café. Desenvolvando discos. Para que no me olvide. Chicos con las chicas tienen que estar. Un mundo llorando, ahora yo te busco. Para usted, la buena música de ayer y siempre. Ya abrimos nuestra portada musical con Rita Pavone y este título, Esta tarde contigo. Así estamos, este colectivo. Esta tarde será mi primer tarde junto a ti. Importante será, en verdad, importante porque yo jamás pude ver una estrella de amor en el cielo que hoy será. Finalmente sabré que eres tú quien espera por mí. Nadie más y por siempre estaremos muy juntos. Solos tú y yo, solos. Ay, solos. Ay. Esta será, será la primavera que pondré. Sabré que eres tú quien espera por mí. Nadie más y por siempre estaremos muy juntos. Solos tú y yo. El pasado guarda muchos secretos, pero vale la pena recordar aquellos que nos hicieron vibrar. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Tanto, tanto amor. Amigos, estamos de regreso en este tiempo musical para seguir recordando. Te anuncio ya lo que tendremos en propuestas. Recuerden los amigos que cada domingo se graban las llamadas de favoritos. Esta semana, lamentablemente, no tuvimos ningún reporte a través del canal interactivo. Por lo tanto, esta semana la propuesta es a que disfrutes con la música del ayer y siempre. Hoy podrás escuchar varios títulos, entre ellos Vuélveme a querer, Cristian Castro, Yo si tumbo caña, por Las de Aida, y El lamento de tu voz, con Los Gritos. Esto y más en esta emisión de Desenvolvando Discos. Este sonido hace recordar décadas pasadas.

Internacionalmente era este un mérito que se le escamoteaba en favor del médico norteamericano Walter Reed y de la Comisión Militar Americana a su cargo, que operó en Cuba durante el primer gobierno interventor norteamericano. De ahí la importancia de la aprobación unánime de la moción presentada por la delegación cubana al 10º Congreso Internacional de Historia de la Medicina, celebrado en septiembre de 1935 en Madrid, bajo la presidencia del célebre doctor Gregorio Marañón. Ahí se reconoció que Finlay fue el primero en establecer científicamente el principio de la transmisibilidad de las enfermedades infecciosas del hombre atacado al hombre sano no inmune por insectos chupadores intermediarios, el 14 de agosto de 1881. El 14 de agosto de 1913 nace la poetisa Mercedes Serafina Núñez. Se graduó de maestra normalista en 1936 y posteriormente inició estudios de pedagogía en la Universidad de La Habana. Su comienzo de modo profesional en el mundo de la literatura vino de la mano del poeta español Juan Ramón Jiménez, quien la incluyó en una antología de la poesía cubana en 1936. Con él mantendría una sincera amistad durante toda su vida, hasta el punto de sufragar los gastos de su primer libro, Mar Cautiva, del año 1937, y prologaría Vigilia y Secreto del año 1942. Durante su vida literaria recibiría el elogio de la crítica y la admiración y amistad de personalidades como el mexicano Alfonso Reyes y la chilena Gabriela Mistral. El 14 de agosto de 1954 se aprueba el proyecto del canal Vía Cuba. El canal Vía Cuba fue un proyecto de intereses extranjeros y aceptado por el gobierno de la dictadura de Batista mediante el decreto ley 1618. Según el proyecto, el canal Vía Cuba tendría una longitud de 80 kilómetros desde Cárdenas hasta la Bahía de Cochinos. Para la construcción se otorgaban derechos de expropiación forzosa de tierras y el desalojo de la población adyacente en los 300 metros a cada lado del canal. Por si fuera poco, la concesión dejaba libres de gravámenes a los inversionistas por 99 años. La repulsa popular fue inmediata y explosiva, y como es obvio, el canal no llegó a concluirse. Bajo el prisma de la historia. Ya se despide este promocional Bajo el prisma de la historia. Escriben el equipo de redactores de La Voz de la Victoria. En la consola RBB, Julián Barrera y Osiel Morejón. Soy Aldenis Rodríguez en la producción del espacio, quien te hace la invitación a una emisión similar. Gracias por la atención dispensada.